7:40, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Martia en el aire. Hay quien no cree en el destino, pero yo les digo, amigos, para llenarse entre las chapas, la vida viene medio oxidada. Todo es tan facilito como paeo de rico. Siempre ha sido la clase. 11 y 8 de la mañana, esto es No nos queda otra, el programa de la revista Martia. Mi nombre es Julián Sabut y los vamos a acompañar como todos los días hasta la 1 de la tarde en esto que es el programa de radio de la revista Martia. Y como todos los viernes estoy acompañadísimo con, acá ya que somos una mesa de amigos, esto podemos decirlo así, es el señor Julián Andreu. ¿Cómo le va? Buen día, compañeros, ¿cómo andan? Muy bien. Perdón. Compañeros y compañeras, porque... Ahí está, aunque no estén compañeras acá y del otro lado del vidrio hay compañeras. Ah, sí, hay compañeras. Sí. Y un saludo a... Teníamos una compañera acá, pero posiblemente vuelva, ¿no? Sí, Iris, va a venir los martes. Ahí perfecto. Pablo está haciendo... Tenemos una compañera. Operaciones, rosca, como le dicen en la política, para poder hacer que Iris, una gran amiga de la casa, esté acá, ¿sí? Y también está el señor Lucas Esbora, con todo el deporte. ¿Cómo le va? Buen día a todos. Todo muy bien. ¿Cómo viene eso? ¿Cómo viene el medallero? Bien, bien, remontamos. Batacazo el de... Remontamos. Sí. Con los leones y con la vela, remontamos, salimos y con el gas, estamos remontando, venimos remontando. Meta gas. Vamos a dar los ganadores de lo que tiene que ver con el sorteo por las entradas para ver a la señora Rita Cortese, que hoy va a estar a las 8 de la noche en el Gran Teatro Roma. Recuerden que le hicimos una nota el miércoles a ella y que también pudimos hablar de la maravilla que es ese teatro. Bueno, vamos a dar los ganadores. Hay dos ganadores. Ahora, cuando tenga bien los nombres, los vamos a decir. Te veo tapado de papeles. Tengo muchos papeles. Te veo como que muchos papeles y como desordenados. Muchos papeles y no sé lo que dice cada papel. Pero bueno, hay mucha información. Lo que sí vamos a dar esos ganadores... Recordamos que todavía nos queda un par de entradas. Venimos con todo. Ya hay dos ganadores, dos pares de entrada para hoy a las 8 de la noche. Recordamos que hay un par de entradas más. El que se lo quiere llevar, se lo lleva ya. Si entra por Facebook, llama por teléfono, nos manda mensajes. Todo tipo de medio. Manda una paloma. Mensajera. Ahí está. Los teléfonos, como siempre, se los decimos, anótelo. 4524-7816. 4524-7816. Recuerde, usted no puede ir al teatro hoy, pero le quiere hacer un regalo a alguien. Bueno, anótese, vaya al teatro, salga, ¿sí? Que la alegría no se la quede en estos muchachos. Por no, eso, no es solo brasilera. Exactamente. Es también Avellaneda. Ahí rima con todo. Y gracias a lo que tiene la Municipalidad de Avellaneda, gracias al Instituto Patria, hoy nosotros tenemos entradas para poder ofrecerle a nuestros oyentes. También nos podés mandar mensajes de WhatsApp, de Telegram, mensajitos de voz al 1533840853, 1533840853, y si no, bueno, nos llamás por teléfono. O la paloma. La paloma la vamos a recibir. Colombófila. Ahí está. Yo vivía cerca de una asociación, la Asociación Colombófila Argentina. Sí, yo también. ¿Ah, sí? Ahí en la calle... ¿Río de Janeiro? ¿Por ahí? Bueno, ¿Bogotá? Bogotá. Ah, somos vecinos. Y claro. Sí. Lo que nos venimos a enterar es que somos vecinos. Excelente. Bueno, mirá qué bueno. Después lo hablamos. Gracias a las palomas. ¿Viste? Palomas. Qué cosa, qué increíble. Bueno, hablando de palomas, palomas blancas, palomas negras, ayer la Corte Suprema detuvo, por lo menos lo que tiene que ver, ahí ya me mueven las manitos, yo también hice lo mismo. Más o menos. Pero por lo menos... Pero bueno, analicémoslo acá arriba de la mesa. Pero de alguna manera hubo un parate. Un parate para poder seguir, porque la electricidad sigue, porque lo que tiene que ver con... El agua sigue, y que además hay que ver lo que tiene que ver con Boca de Pozo, ¿no? Que está parado, pero en realidad eso es potestad del gobierno poder aumentarlo o no. Va a tener que hacer audiencias. El tema de Boca de Pozo, porque depende, yo no soy un experto en esto, sí, pero depende del tema de la ley de hidrocarburos, que no tiene nada que ver con el tema de lo que es transporte, claro, el gas. Claro. Lo que hizo la Corte ayer fue, dejó solamente frenado el tarifazo para el sector residencial, que en número es el más amplio, porque son algo así como 6 millones de usuarios, pero en el consumo es apenas un 26%. Exactamente, sí. No, lo que hay que decir es que las pymes han sido excluidas del fallo, con lo cual, este fallo de alguna manera, ¿qué es lo que hace? Vamos a leerlo políticamente, ¿no? Ya que igual vamos a tener una entrevista con un especialista en el tema. Pero con respecto a lo político, lo que hace es, como bien decís vos, darle un guiño al gobierno, porque, claro, digamos, baja la conflictividad social. Eso es lo que hace, porque por la cantidad de gente afectada, parecería... Por eso lo pongo en potencial y entre comillas, parecería que es un beneficio. Lo que pasa es que hay una parte que todavía es, creo que, más perjudicial. El tema de que deja habilitado el tarifazo para las usinas productoras de electricidad, que producen electricidad a través de gas. Sí. Entonces, ¿eso a dónde va a llegar? Bueno, es que de eso se trata, de poder ir viendo, digamos, con los técnicos, con la gente especializada en el tema, ver, digamos, cuáles van a ser las estrategias del gobierno. Esto es claro que este fallo de alguna manera se esperaba, o que ellos tenían información de que este fallo se iba a dar de esta manera, y que le conviene al gobierno para seguir empantanando la cosa, como bien decís vos. Yo eso de que le conviene es hasta ahí, porque nosotros estamos viendo que le está retrasando otros temas que deberían ya estar... Ellos ya tendrían que estar resueltos. Entonces, claro. Por ejemplo, ellos apuntaban a que en la primera semana de agosto, después del receso invernal de las cámaras de diputados y senadores, entraba ya la nueva ley laboral con faceta bastante, bastante perjudicial para los trabajadores. Bueno, vamos a entrar casi a septiembre y todavía... Eso está en el horno, no crudo, o sea, o sea, le retrasa, porque ellos mismos se metieron en el laberinto y están complicados para salir. Porque evidentemente ahora las asociaciones de lo que nuclea más comercio y pymes van a avanzar con amparos. Claro. Lo cual, otro tema, vuelve el laberinto de amparos. Así que no es tan fácil para el gobierno. No es tan fácil, pero por una unanimidad la Corte Suprema detuvo el tarifazo de gas para los usuarios residenciales. Las empresas deberán volver a facturar el servicio con las tarifas previas a la llegada de Cambiemos al gobierno. Esto es muy importante tenerlo claro, ¿sí? Los usuarios que ya pagaron recibirán una nota de crédito. Los que no lo hicieron, podremos pagar la factura nueva, ¿sí? La tarifa social se mantiene. Me parece que es como bien vos lo decís, baja la conflictividad de los ruidazos que se venían produciendo, claro, que ante un fallo, digamos, que no hubiera sido esta característica, yo creo que hubiera sido una gran salida. Sobre todo porque se difundió mucho en los medios la cuestión de las reuniones que tuvo Macri con Lorenzetti. Sí, como decía acá Fortuna, se difundió. Lorenzetti hacía como decía, acá voy, sí, voy acabó, claro, la Casa Rosada. O sea, lo que es, la verdad que es llamativo, es el silencio frente a la presión del Ejecutivo al Poder Judicial. Yo lo que quiero rescatar es que esto es gracias a la presión popular, gracias a lo que se pudo construir. Digo, más allá de cómo el gobierno va a utilizar esto para empantanar la cuestión y seguir avanzando, me parece que es muy importante sacar esta conclusión. ¿Se pudo conseguir todo? No se pudo conseguir todo. Hay que avanzar. Bueno, ahora tienen que salir las pymes a la calle. Claro. Es el momento para que las cooperativas, para que los pequeños y medianos empresarios que están organizados en un montón de organizaciones, no es que no están organizados. No, claro. Es el momento para poder sacarlos a la calle. Yo ya quiero tirar un anticipo. Nosotros estamos pensando en organizar ferias de las pymes y de la economía social y de la cultura. Y hay que salir a la calle, hay que salir a organizar, hay que organizar a la gente, y las pymes parece que ahora tienen un legado importantísimo. Porque indirectamente le va a llegar a la gente. Claro que sí, porque esas pymes hacen productos que van a aumentar. O esas pymes, a partir de los aumentos, van a... Que mueve el 80% de la producción nacional, se mueve por las pymes. Totalmente. No sé si más. Y sí. No, y aparte, ten en cuenta que al tener más costos las pymes, ¿qué van a hacer? Reducir siempre por el sector más débil, los trabajadores. Exactamente. Esto tiene que ver con lo que pasa en nuestra Argentina. El aumento indiscriminado. Hay que pensar también en electricidad, que el gas se comió el aumento de electricidad, pero también es otro aumento que hay que tomar en cuenta. Pero esto, señores, se resuelve en la calle. Sola, fane, descangallada, la vi esta madrugada salir de un cabaret. flaca, dos cuartas de cogote, una percha en el escote, bajo la nuez. Chueca vestida de pebeta, teñida y coqueteando su desnudez. Parecía un gallo desplumado, mostrando al compadrear el cuero picoteado. Yo que sé cuando no aguanto más, al verla así raje pa' no llorar. Y pensar que hace 10 años fue mi locura que llegué hasta la traición por su hermosura. Esto que hoy es un cascajo fue la dulce metedura donde yo perdí el honor. Que chiflao por su belleza le quité el pan a la vieja, me hice ruin y pechado. Que quedé sin un amigo y viví de mala fe. Que me tuvo de rodillas sin moral hecho un mendigo cuando se fue. Nunca soñé que la vería en un requiescaimpache tan cruel como el de hoy. Vea si no es pa' suicidarse que por ese cachivache sea lo que soy. Si era venganza la del tiempo que me hace ver deshecho lo que uno amó. Y este encuentro me hizo tanto mal que si lo pienso más termino envenenado. Y esta noche me emborracho bien, me mamo bien mamao pa' no pensar. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. 11 y 20 de la mañana, Carlitos Gardel. No era Carlitos Gardel, pero sonaba muy parecido. Es que no se lee el papel. Escúchame, la letra esa, escúchame, para gente joven. Para gente. ¿Por qué? Yo te voy a decir por qué me confundí. Porque Hugo del Carril, ¿sí? Es un cantor gardeliano por excelencia. No, aparte, Gardel es la peronista. Bueno, es preperonista. Pero lo que sí hay que decir no lo sabía. Es que hay en el tango los cantores se definen. Esta pregunta se la hicimos a Rita Cortese y creo que no. No nos contestó, pero que tenía que ver con esto, con que hay cantores que son gardelianos y cantores que no. Yo les voy a decir, en el corte siempre acá suceden un montón de cosas. La sonrisa de Perón, eso exactamente, es la misma sonrisa que Gardel. Ganadores del concurso para ver a Rita Cortese. ¿Usted quiere escuchar a Rita Cortese en el Teatro Roma? Muy bien. Tiene que escuchar, escuche bien, porque ya están los ganadores. Paolo Rosca, que ganó a través de Facebook. ¿Sí? ¿Se anotó? Ya está, Pablo Rosca. Hablando de roscas. Sí, hablando de roscas. Coincidencia. Ahora lo vamos a corroborar con él. Y Ramona, de Avellaneda, que hay que llamarla para sacar bien el DNI, que ella llamó y ya dejó el mensaje. Ramona ya ganó la entrada y Pablo Rosca también ganó su entrada. Ya hay fecha para lo que tiene que ver con la audiencia. El 12 de septiembre. Sí. Sí. O 12 de octubre, yo tengo. No, 12 de septiembre. 12 de septiembre. Sí, sí. Están apurados en el gobierno. Está claro que están apurados porque una vez que te dé la audiencia, que claramente no le van a dar bola, bueno, viene el aumentazo atrás. Y sí. Me parece que va a ser muy importante el trabajo que podamos hacer para estar ahí ese día ahí. Sí, el pedacito que la Corte de Beneficio que dio la Corte a los usuarios es no le van a cobrar el retroactivo. Lo cual, tengamos en cuenta que a muchos, en particular me pasa, no quiero ser autorreferencial, pero me pasó a mí, hace 3 meses que la factura no llega. ¿Qué factura no llega? Sí, a mí tampoco me llega. O sea, claramente estaban esperando el tarifazo. Sí. A mí tampoco me llega. Están pasando cosas raras. Vuelan papeles. Vuelan papeles. Están pasando cosas raras acá. La factura... ¿Llegó la factura o no te llegó la factura? Se descontroló esto, ¿eh? Entonces, está yendo todo. No me llegó por eso. O sea, estaban esperando el tarifazo. Ellos tenían información de que la Corte iba a habilitar el tarifazo. parece que la información que llegó era... Ah, porque está el tuit del señor periodista, ¿cómo se llama? Bonelli. Ah, genial. Que lo rescataron. Genial. Esa es la astucia de algunos, que uno es un dormido. Genial cuando le engancharon que la corte iba a dar... Se caen las cosas. Se caen las cosas acá, señora, señor. Bueno, esto ya está desparado. Bueno, pero seguí, por favor, seguí con el relato. No, digo que sí, Bonelli. Igual no es muy claro si es de él la cuenta, porque Clarín hace estas cosas que abre cuentas de Twitter algunos y después no sabes si son de ellos o no son. ¿Qué vos decís? Que además es una excusa. Sí, hay una... El gordito este que está los domingos hace lo mismo. Tiene una cuenta donde... tira petardea durante y toda la... Dice, yo no fui. Después dice, no, yo no es mía. O sea, bueno, ya los conocemos. Pero por eso digo, me parece que en ese pedacito de que, bueno, no vamos a pagar el retroactivo... ¿Qué decía ese tuit? El tuit decía que la corte iba a habilitarle al gobierno el tarifazo y como con alegría, como, no sé, esa alegría rara, porque en como que están felices. Esta semana eso. Una alegría rara de verlo a la gente que va a pagar un tarifazo. Es raro. Es raro cómo... Hay gente que puede llegar a consumir que me van a romper las partes traseras y voy a estar contento. Eso es una cosa que es para la psicología. No, es para los grandes libros de historia, digamos. Va a haber que escribir sobre cómo los medios lograban instalar lo opuesto a lo que puede suceder, digamos, con respecto a la vivencia cotidiana. Me acuerdo cuando Cristina metió un aumento que era el 30%. Uh-huh. El 30%. Durante esa semana no pararon de poner tarifazo, tarifazo, tarifazo. ¿Y qué pasó? Hubo un abogado, Balbín, de nombre Balbín, que presentó un amparo contra ese aumento. No hablamos de tarifazo, de ese aumento. Bueno, da la casualidad que Balbín hoy es el procurador del Tesoro. O sea, es el abogado que defiende los intereses del gobierno. Sí. Y él apoyó ahora en su dictamen... contradictorio aquel, apoyó, bueno, estaba medio como que quedó una nebulosa. Bueno, cambió de idea, che, no, claro, la gente cambia de idea. Balbín, quiero remarcar, Balbín, quiero que le suene, radical, no quiero dejar siempre a la deriva, pero radical. El jefe de gabinete, Marcos Peña, también, digamos, de alguna manera, felizmente, tuvo que reconocer este embate judicial y aseguró que el gobierno acatará el fallo de la Corte, y sí. Que, era obvio. ¿Y qué vas a hacer? Que las empresas de gas deberán emitir nuevas facturas y que harán las correspondientes audiencias públicas, tanto para el gas como para la electricidad. ¿Qué dijo, no? Creemos que el fallo permite terminar con una cierta incertidumbre que se generó en estos 4 meses, que ellos generaron. Ellos. De discusión y ratifica que el cuadro tarifario anterior está vigente. Ayer fue sorprendente lo de... Aprender, perdóname, aprender las estufas, señora. Todos, señor. A fondo. Fue sorprendente ayer lo de Peña. En un momento dijo, tenemos que ir por el tema del consumo excesivo a las energías alternativas. No hay alternativa al gas, porque el gas no hay una energía alternativa. Claro, claro. O sea, fósforo. ¿Qué haces? O sea, no sé. O sea, es raro, la leña será la alternativa, pero no hay algo como en la energía eléctrica que sí puede haber, el tema de claro. Que sea eólica, sí. El tema de las mareas también genera electricidad. En el gas no es imposible claro. Que haya alternativa. A no ser que haya un programa nuevo que sea Salamandra para todos claro. Y nos regalen una sí, salamandra. La leña, o sea, la única, que tampoco es barata. Que tampoco es barata y tampoco es ecológico. Los sectores populares, no, porque produce un montón de intoxicación por monóxido de carbono. Peor que por el mal consumo de la leña. O sea, es perjudicial, peor que el gas. Y sí, ahí sigue. Bueno, los comercios y las industrias, como decíamos, no están incluidos en el fallo, ¿sí? Así que tendrán aumentos hasta el 500%. Esto, o más. O más. O sea, si estas son las medidas para bajar la inflación, la verdad... Los clubes tampoco, ¿no? Eso es otro gris que no, la Corte no dijo nada. Dejó medio... Un gris diciendo que sí, bueno, que no era lo mismo. Porque en un momento hace una aclaración. Confronta, una cuestión de que... dice asociaciones civiles, creo. No es lo mismo que una empresa, pero deja abierto para que ahí los clubes fundan. O sea, le da la posibilidad que fundan. El presidente de la Confederación Argentina de Mediana Empresa, bueno, estamos hablando de esta temática, Osvaldo Cornide, sostuvo que el fallo deja a la intemperie a las pymes. Para la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, a pymes, lo estamos viendo por televisión, están presentando un amparo, seguramente la semana que viene vamos a tener una entrevista con ellos. Roberto Ratti, titular de APYME, ya lo está diciendo, lo está anunciando, peligran las fuentes de trabajo. La lucha continúa, compañeros, como diría un proverbio callejero, esto continúa, pero es un capítulo por lo menos parcialmente ganado. Me parece que eso hay que tomarlo, hay que hacer una lectura de lo que viene pasando en la Argentina. Es una de las primeras medidas del gobierno donde se las puede por lo menos parcializar, se las puede detener, por lo menos en el consumo de, digamos, doméstico, pero no hay que esquivarle al bulto. Lo que ellos vienen es por achicar el mercado. Entonces, no es ilógico pensar que en definitiva lo que quieren es realmente el tarifazo hacia las pymes. Sí, es también, de esto podemos sacar algunas conclusiones mínimas. Vimos al PJ de Edulcorado, a la cabeza del señor este mayor de San Juan. Sí, Gioja. Muy, muy ofuscado y diciendo, o sea, no sé por qué. Yo veo, o sea, sé por qué están saltando estos señores, están preocupados por su sillón, pero bueno, por lo menos vemos una reacción frente a lo que hasta por lo menos hace poco estaban muy callados y le levantaban la mano a todo lo que el gobierno proponía. O sea, evidentemente están ellos percibiendo también que en el humor, digamos, general, no están cayendo bien las medidas del gobierno. Comunicate al 4524-7816, 4524-7816, dejanos ahí tu mensaje de voz. Recordá que hoy te llevas el último par de entradas para ver a Rita Cortese en el Teatro Roma. No te lo pierdas, también por Facebook nos podés dejar el mensaje. Y si no, a nuestro celular personal, el 1533-840853. El top de las 11:30. Nos vamos a una tanda y ya venimos con más. No nos queda otra. AM740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Memoria bien puesta. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, 7.0. Conducción, Luis Delía. Luis Delía, conducción. Pero no lo vas a escuchar en ninguna radio, lo vas a escuchar acá. Hacer una alianza con Massa es como hacerla con Cavallo o con Macri, es lo mismo. Si estos tipos votaron todo, contra los trabajadores y el pueblo. ¿Saben cuántos hay que tienen terror de decirle a Cristina lo que piensan? Con Cristina tenemos que actuar como John Muriancún, no como López Rega. Todos los días a las 7.0 de la mañana, el grito sagrado del proyecto nacional. 7.0. Un piquete a la restauración conservadora. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para que nuestros oídos vuelvan a escuchar esta maravillosa música. Un análisis semanal de la realidad con la mirada y la agenda de los trabajadores. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Los viernes de 14 a 17 por nuestra radio, La Rebelde. La Rebelde. Liberación, liberación, liberación, liberación, liberación, liberación. Rompiendo Moldes, un programa federal con la conducción del Padre Molina. Los sábados de 9 a 12 por Rebelde AM740. En Don Torcuato, fiambrería y almacén Escorpio 2. Un multirrubro para todas y todos. En cruce crítica, ruta 202, número 2645, Don Torcuato. Junto al proyecto nacional y popular. Nombrando la radio, llévese un regalo especial. Que no se apaguen nuestras voces. Hacé tu aporte para que Radio Rebelde siga al aire. Número de cuenta corriente 50-132-1. 50-132-1. Del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal 4001. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. One quick question. Many people are very confused about your friendship with President Ahmadinejad. Because he denies them so that people understand what you're doing. ¿Tú de dónde eres? Where do you come from? I work for Fox News. Para la Fox News, presidente. Fox News. Me río de Fox News. I love. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. ¡Sépanlo! ¡Estamos resueltos a ser libres! Once y 34 de la mañana y estamos acá en Radio Rebelde. Esto es un viernes, es muy festivo, estamos así como muy de joda, podamos decirle. Hoy es viernes y viernes es un momento para distendernos un poco. Hay mucha gente dándonos una mano adentro y afuera del aire en este gran programa. Recuerden que tienen un par de entradas más para ir a ver a Rita Cortese al Teatro Roma. Para seguir con el tema que tiene que ver lo que tiene que ver con las pymes, ¿no? Que no fueron parte de este fallo de ayer de la Corte. Estamos en comunicación con Eduardo Fernández, presidente de APYME, Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios. Eduardo, te saluda Julián Saúd de la revista Amartya y equipo. ¿Cómo te va? Buenos días, Julián. Un gusto. Un gusto. Gracias por atendernos. Muy preocupados porque si bien el fallo de alguna manera detuvo lo que tenía que ver con el aumento exclusivamente de gas en lo que tiene que ver con las casas, con los usuarios, no es así con el respecto a las pymes. Y lo que estaría habilitando es un aumento del 500%, como ya se había anunciado desde el Gobierno Nacional. ¿Qué implicaría esto concretamente en este sector de empresas que es un sector muy vasto, digamos, en la población argentina? Y decirte que multiplicar por 6 la factura con respecto igual año del mes anterior, es evidente que sigue siendo para nosotros un tarifazo. Nos resulta a veces muy difícil explicarles a nuestros asociados por qué, si la Corte determinó que no se siguieron los pasos necesarios para otorgarle legalidad al cuadro tarifario, porque tampoco hubo audiencia pública para el cuadro que corresponde al sector industrial y pyme, ¿por qué no se tomó la misma actitud? Es toda una duda que ha cundido en nuestro sector y muchísima preocupación, porque directamente aplicar desde el momento que se estableció el cuadro tarifario la refacturación con estos montos a muchas de nuestras empresas, y previendo que este fallo sea asimilable al de energía eléctrica, va a significar salir fuera de competitividad, y por supuesto está en duda la viabilidad de muchos sectores y empresas, ¿no? Eduardo, ¿qué análisis haces? Porque la verdad que si esta es la propuesta que tiene el gobierno para con las pymes, la verdad que lo que uno, sin ser mal pensado, pareciera es que directamente es un ataque al corazón de la pequeña y mediana empresa. No hay ninguna opción por parte del Estado, no ha llegado ningún tipo de contacto gubernamental para decir, bueno, va a haber un 500% de aumento, pero vamos a tener esta política, este tipo de paliativo, ¿no existe ningún tipo de comunicación? Mira, primero la Corte también ratificó que es potestad del Poder Ejecutivo del Gobierno establecer los cuadros tarifarios. Y como vos bien decís, no ha contemplado este cuadro tarifario las condiciones de que sean razonables, que sean posibles de pagar por parte de los usuarios, la gradualidad, y nosotros hemos agregado la además de esa razonabilidad, la necesaria segmentación, que no la teníamos antes, pero claro, que es más necesaria que nunca ahora. Y en realidad el Poder Ejecutivo nos escucha, nos atiende los funcionarios con deferencia, pero las resoluciones llegan y se publican y a veces van en contramano de los mismos anuncios que el Poder Ejecutivo hace. Usted calcule que hace poco se sancionaba una ley llamada PYME sobre donde se decía que se garantizaba la estabilidad fiscal, ¿no? Nosotros estamos pidiendo disminuir la presión fiscal. Bueno, ahí nos dicen que hasta el 2018 por lo menos va a estar igual, pero en otros segmentos donde el Estado es el regulador esencial, como en el caso de la energía, aumenta y aplica sin criterio, sobre todo considerando que somos dadores de empleo, que casi el 80% de los empleos en el país lo genera la pequeña y mediana empresa, y que esto, que el costo energético, que era considerado una ventaja competitiva para integrarnos regionalmente y para mantener un mercado interno, hoy llega en un momento en el que el mercado interno está totalmente afectado. No hay, digo, no hay índice que así no lo indique, ¿no? O sea, este oficial de consultoras, de cámaras, de relevamientos particulares, ha caído la producción, ha caído la comercialización, se mantiene el costo financiero por las nubes y para colmo se facilita la importación. Es decir, esto, junto con el cuadro tarifario, es decir, no podemos hacer un análisis desacoplado. La empresa que tiene que pagar este aumento energético es la misma que tiene este problema con el mercado interno y que tiene problemas con competencia desleal, ¿no? Entonces, es una bomba. Es una situación explosiva y que va a afectar el empleo. El eslabón más débil es la posibilidad de mantener los empleos y la fuente de trabajo. Así que van a cerrar, va a haber desempleo, pero no porque amenacemos y esto sea una predicción. Es el resultado lógico de la aplicación de estas políticas. Sí, Eduardo, ¿cómo le va? Julián Andrés, bla, bla. Bueno, viendo el panorama, ¿cuáles son los pasos a seguir que ustedes van a llevar adelante? Mire, hay, yo creo que incluso de parte del mismo periodismo se nos trata de empujar a la vía judicial únicamente. Nosotros creemos y no desechamos, pero la Corte ha sido precisa de que es cada caso particular. En el caso de las asociaciones no nos ha reconocido la representación colectiva. Así que nosotros, conscientes de que es el Poder Ejecutivo el que fija las tarifas y el Legislativo el que podría poner también alguna tinte de razonabilidad a esta situación, vamos a seguir insistiendo junto con los sectores afectados. Es decir, no es solamente a las pymes, son los clubes de fútbol, son las asociaciones, son los sectores culturales, las universidades van a tener que pagar también los aumentos tarifarios. Son las empresas recuperadas, las cooperativas. Claro. Eduardo, se trata que esos afectados actúen en conjunto. Perdón, para cerrar, última pregunta, es una inquietud personal, te diría. Uno conoce la tradición de lucha del movimiento cooperativista, del movimiento de empresas, de pequeñas y medianas empresas, de empresas recuperadas. Te pido una reflexión corta. Digamos, me parece que la única salida ahora es salir a la calle. Me parece que todavía las pymes no salieron a la calle. No es que no hayan salido en cada ruidazo, en cada actividad, pero digo, mostrar la capacidad de incidencia que tienen las pymes. No es momento para que las pymes, no es que no hayan salido, entendeme bien, sino que podamos a generar una situación en las calles de mostrar qué nivel de presencia y de fuerza tienen las pequeñas y medianas empresas en la Argentina. ¿Qué reflexión te pido corta de te merece esto? Sí, compartimos totalmente. Nosotros creemos que lo podemos hacer junto con otros sectores sociales para darle más encarnadura. Vamos a participar en la marcha federal, como van a participar otras organizaciones pymes y de productores. Y vamos a hacer todo lo necesario. También hay y la representación empresaria está en varios sectores, y lo que necesitamos también es una mesa de acuerdo para enfrentar estos problemas juntos. Muchas gracias, Eduardo, y nos vamos a seguramente seguir cruzando para poder saber esto que atañe a una parte muy sensible de Argentina, tiene que ver con las pequeñas y medianas empresas. Sí, una corrección, no es una cuestión corporativa. Cuando se habla de pequeña y mediana empresa, se habla de empleo, se habla de la calidad de distribución de el producto y la renta nacional, así que si estamos hablando de todo, nos toca a nosotros circunstancialmente ser representantes de este sector. Vale mucho la aclaración. Gracias, Eduardo. Por favor, buenos días. Estábamos en comunicación con Eduardo Fernández, presidente de APYME, Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios. La puso en el ángulo, sí, estamos hablando de trabajo argentino. No nos queda otra. Espacio publicitario. ¡Qué lindo regalo, pa! Más lindo es el tuyo. Y claro, este Día del Niño vamos a estar todos contentos, porque en la sonrisa de tu hijo, vos también vas a encontrar un regalo. Por eso, el jueves 18 y el viernes 19 de agosto, con tus tarjetas Credicop, vas a tener un 25% de ahorro en más de 2.000 comercios. Consulta por este y otros beneficios en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo válida jueves 18 y viernes 19 de agosto de 2016. Ejemplo, en un consumo de 1.000 pesos con el 25% de ahorro se reintegrarán 250 pesos. Consulte comercios adheridos, bases y condiciones en www.bancocredico.com. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. 30.000 razones para hacerse cargo. Los gays son enfermos y vos pensás que los parques con rejas son mejor. Y además pensás que los sueldos son un costo y hay que parar con el fútbol para pobres y pobres. Yo te quiero decir, la concha de tu Macri. La concha de tu Macri, la concha de tu Macri, con perdón de la palabra. Estoy dedicado. La palabra Macri. Macri, suena como Macri. Macri es como, suena de otro país. Anglo. No mentieron un presidente de otro país, Macri. Todavía no tenés, todavía no llamaste para pedir tu entrada para ir a ver a Rita Cortese. Por favor, te lo pido. No te puedes perder a tamaña artista y encima en un teatro de primer nivel. Escribinos, mandanos un mensaje, llamanos al 4524-7816 para tener una entradita para ir a ver a la señora Rita Cortese. Tenés, necesitas una virome, un remarcador. Un remarcador, una resma. ¿Vos no usás una regla para hacer un transportador? ¿Te acuerdas el transportador? Uy, transportador. Ahí tengo un compás. Eso se viene con punta, son violentos. Librería Libergraf, papelería comercial, proveedores de empresas y atención a público en general, insumos de computación, sellos, fotocopias, cartuchos, impresiones blanco y negro y a color, artículos de oficina, libros contables, talonarios y formularios. Librería Libergraf, Avenida Córdoba 461, entre Reconquista y San Martín. Teléfono 4893-2323, 4893-2323. Librería Libergraf, acercate y preguntá. Me hacen así. ¿Qué me hacen así? Tiré 2-3, 2-3, 2-3. Sí, 2-3, 2-3, 2-3, fue como... Usted tírele que en algún momento va a poder comunicar. Sí, quiero decir algunas cositas. ¿Puedo decir dos cositas? Hoy es un día muy desorganizado. Relajado. Hoy es viernes, escúchame. No tengo que pagar la tarifa del gas. Yo tengo toda esa platita. Hoy voy a comprarme 14 pizzas. Hoy al medio. ¿Sabes? En serio te lo digo. Fue un ahorro fenomenal. Y... ¿Sabes lo que ahorré con el tema del gas? Con bajar la. Sí, yo también. La tarifa. Yo estoy feliz. Llegaba a mi casa y la. ¡Tac! Y mi mujer, viste que las mujeres tienen un problema con el frío. Llegás y la estufa está a 5.000. Bueno, yo hacía frío. Tac, y la apagaba. Y ahí había conflictos. Claro. Conflictos claro, reales. Sí, pero bueno, o sea, había que estar cuidándolo. ¿Qué va a hacer? Pero ahora no, señora. Ahora no, la derroche. Hoy se la gasta en la roticería de la esquina. Sigamos. Hay más divorcios por el tarifazo, por este tipo de cosas. Sí, totalmente. Me bajaste la estufa. Las mujeres son cocinar mínimo, tardás 3 horas en cocinar una sopa. Un huevo. Bueno, a mí se me rompió el microondas, tengo que arreglarlo. Y entonces volví a cocinar con baño María, terrible. Volví, pero... Y el ser humano se acostumbra a cualquier cosa. Al baño María, me volví a acostumbrar, ahora ya está, no necesito más el microondas. Lo tengo ahí al sumé, todavía no lo pude arreglar. Es una comodidad el microondas. Yo hace 4 o 5 meses que me mudé y no tengo microondas. Ah, bueno, tenés lo mismo que yo. Es una comodidad, pero bueno, se puede vivir sin microondas. Se puede vivir, ¿no?, sin microondas. Yo en mi casa hay, pero no tengo idea, nunca creo que no lo uso nunca. No tengo idea ni cómo se prende. ¿Cómo no? Es muy bueno. Para cocinar verduras, yo hago muchas verduras en microondas, ya no. Ya no. Ya no, tengo que arreglarlo. Bueno. Un arte culinario. ¿Qué ibas a...? No, bueno, igual, viendo este clima, bueno, no. Atando el tema que acá el señor Fernández con el que hablamos, el tema de la marcha federal. Que es muy importante, 31. Sí, 31, primero y 2, llega el 2 acá, viernes 2, así que vamos a estar justamente. Vamos a estar justo ahí. Podríamos hacerlo en la plaza ese día. Estaría espectacular, estaríamos estar en la plaza. Levanta los hombros, Mavi. Sí, podríamos ahí estar, ¿no? Podríamos estar en directo desde la plaza, total. Sería alucinante. Sí. No, ahí está, mirá. Bueno, ahí está, ya la hacemos, Mavi. Todo resuelto. Por eso, bueno, insistimos en que tiene que ser masivo el tema. La marcha. Invitamos a los que ya estamos, que queremos, estamos adentro, a varios sectores de los trabajadores que todavía están un poquito reacios o un poquito tibios. ¿De quién estás refiriendo? ¿Al triunvirato de la CGT? El triunvirato. Igual yo te digo, estoy escuchando varias entrevistas de laterales, digamos, a ese triunvirato, ese acuerdo que evidentemente es entre puertas cerradas, de gente que ya está como la gente del sindicato de... ¿Cómo se llama? Bueno, hay un sector. Padre, ¿viste? El de la CFJP. De la CFJP. En realidad de ANSES. Sí. Bueno, bancarios. Palazzo. Bancario, sí. Palazzo es mi candidato, quiero decirlo. Palazzo está muy duro. Hay un sector de el que se llama el MASA, que es el Movimiento de Acción Sindical Argentino. No tiene que ver con MASA. No tiene nada que ver, no. Que está... Hay sectores de SMATA y varios, así, digamos, gremio de los gordos, que también están bastante ofuscados, por la cuestión de que, sí, que no hay movimiento y las bases están empujando. Exactamente. Para cerrar el tema anterior, así cortamos de tema, tiene que ver con que la Procuraduría General de la Nación, en nombre de Alejandra Gil Garbó, va a tener que hacer un dictamen sobre el tarifazo de electricidad. O sea que esperamos, la verdad, Alejandra Gil Garbó, hay que sacarse el sombrero, sí, y decir, ella fue clave para que esto sucediera. Claro, en el dictamen este, lo que hace ella es ratifica la medida de la Cámara. Claro. De la Cámara de la Plata, que había suspendido. Lo mismo va a hacer ahora con la electricidad, y no hay que olvidarse del agua, porque ese es otro tema que quedó sepultado, pero fue brutal el aumento, sí, de agua. Sí, el tema del no agua. Fue más que el gas, Y porcentualmente, sí. Es terrible. El de agua. El de agua, perdón. Sí, totalmente. Sí, y, sí. Y tiene una cuestión el tema del agua, sobre todo a los que no tienen medidor, es por metro cuadrado. O sea, claro. no puedes ahorrar. Claro, claro. Conozco gente, que tiene depósitos, que es un depósito que está cerrado, solamente que no, claro, que no se mueve, digamos. Pero por metro cuadrado. Cobra por metro cuadrado. Claro. Y es que para abrir la canilla. Y no puedes ahorrar. Es terrible, es terrible. Al final, justamente, claro, es en contra del ahorro, en definitiva, ese tipo de medidas. Ayer estuvo Cristina en Ensenada. Sí. Está en campaña esta mujer, pareciera, ¿no? Esto va para... Bueno. Porque tiene que ver un debate que venimos teniendo con los oyentes desde que asumió Mauricio Macri. Tenía que ver, bueno, y Cristina, el rol de Cristina, y dónde va a estar Cristina, y qué va a hacer, y los diputados y los senadores. Y de alguna manera me parece que Cristina empezó en campaña. Eso vale por mí, digamos, ¿no? Pero no sé para qué cargo, eso es lo de menos. Pero sí, en definitiva, ella está... te diría, anunciando más cosas que Macri. Por lo menos los actos son más... El acto de ayer de Ensenada con el compañero Seco, que hay que reivindicar, un tipo que labura, pero a destajo. Ayer justamente tratábamos el tema de que fue el primero que cerró paritarias con los municipales de Ensenada. O sea, un tipo, un lujo de intendente, combativo, lo vemos en televisión cuando se planta frente a los payasos estos que van de... comprando los payasos del PRO a defender política, que bueno, o radicales, porque vemos que en la televisión ahora los que más defienden al gobierno son radicales, o sea, los mandan a la hoguera directo. Lo mismo que lo limpiaron después cuando hicieron el acuerdo, ¿no? Claro. Cuando hicieron aquel acuerdo con el PRO. Claro, los limpian, pero para defender las políticas estas mugrosas que están llevando adelante, los exponen para que queden ellos en la hoguera. Eso seguro. Así que bueno, sí, el acto ayer fue masivo, la cantidad de gente que había era impresionante, la verdad que sorprende. O sea, claramente no lo vamos a comparar, pero vimos fotos del acto que hizo Macri en Mendoza. Sí, sí. Con 10 nenitos 15 sentados. Personas. Y 10 nenitos sentados. Y no solo eso, totalmente vallado todo. Yo te digo, o sea, militarizado. El terror a que le puedan romper el cerco mediático. Imagínate. Claro. Pensé que le iban a romper otra cosa, ¿no? Bueno, no, eso lo hace él con nosotros. Pero imagínate que un niño, que una persona, digamos, se le mete y le genere una situación de incomodidad. No, sería... Sería terrible para claro, ellos eso. Sí, sobre todo te digo, van a terminar haciendo actos él solo, sí. Con actores atrás. Sí, bueno, ya lo hicieron. Massa lo ha hecho varias veces. Él lo hizo también. Sí. Él metió gente que estuvo comprometida, no sé si se acuerdan ustedes, cuando hubo una agresión a una asamblea popular en La Boca. Sí. Bueno, en uno de los actos aparece este muchacho que está sospechado de haber sido el agresor con una arma blanca. Cuando fue apareció lo que en un entraron. Acto, hay fotos circulando donde aparece en varios actos, o sea, como extra de la cuestión, sí. De... Y vimos también el patético del acto que se hizo en Vicente López de... buscando, sé que buscaron gente para que apoyara y encontraron 10 personas con 10 carteles armados y parte de la hinchada de Platense. Una cosa patética en el Vicente López. Tira piedra. No es nada contra los hinchas de Platense, tengo amigos de Platense, así que... ¿Qué dijo Cristina en el acto? Dijo, hay algunos que quieren convencer a los argentinos de que vivan demasiado bien, aseguró Cristina en Ensenada. No quiero que digan Cristina conducción, sino Cristina militante. Bueno, ahí va, ¿no? Lo que decíamos. Cristina quiere, digamos, no quiere... No, la vamos a interpretar, pero es clarísimo lo que plantea, no, digamos. O sea, yo... No la utilicemos como escudo para poder... Algo estuvimos hablando para nosotros. Para poder algo construir todo lo que... Algo hablamos fuera de micrófono de sí. Esto. Yo estoy totalmente de acuerdo con esa posición, o sea, terminemos de que sea ella la que tiene que ser la... O sea, está claro que es la conductora del movimiento, está claro que es la referente política más importante que hay en el país, pero hay una cuestión que bueno, la construcción la tenemos que hacer también desde nosotros. Desde nosotros. O sea, ella se pone a la cabeza, claramente, porque bueno, vuelvo a repetir, es inevitable que esté a la cabeza, pero ella quiere estar a la par nuestro, ¿entendés? Quiere ir como militante, sí. Empujando lo que puede ser la construcción de... Que ella dice, ella habló del tema de la oposición, que ella no es opositora, sino que construye una oposición, o sea, ella se pone a la cabeza, pero dice... Muchachos, agarren ustedes un poco ahora y empujen ustedes. Pero lamentablemente no tenemos ninguna otra conducción, digamos, por el momento. No lo tenemos. Así fue en las últimas elecciones, ¿no? Sí, no lo tenemos. Pero también tengamos en cuenta que la coyuntura, porque también entendamos y hagamos un poco de historia. En el 2003, Néstor no lo conocíamos y sin embargo se aparece por eso. O sea, tengamos en cuenta que puede haber referentes que, bueno... pueden estar tapados, pero que, bueno, surgen. Y creo que ella está esperando que surjan. O sea, más que nada... desde abajo. O sea, pero en el interín las cosas siguen pasando, digamos. Sí, los primeros 4, 5, 6 meses de gobierno que Cristina estaba en el sur, pasaban un montón de cosas y estábamos todos como medio esperando, desorbitados. Como una cuestión de que éramos huérfanos. Bueno, pero no somos huérfanos. No somos huérfanos. De hecho, se ha dicho, pero uno lo pasa siempre por arriba, pero nombraste al intendente de Ensenada, digamos. Hay un montón de referentes de distintos dirigentes que sí pueden ponerse a la cabeza. Hay que organizarse. A Martia, como hizo los de Parque Chacabuco hace en el verano, después construyó lo de Yonomiento, y lo que volvió a decir, vamos a empezar a armar actividades con las pymes, con lo que tiene que ver con el trabajo de este tipo de empresas que, como decía bien el entrevistado Eduardo Fernández, tiene que ver con el trabajo argentino. Me parece que depende de nosotros de lo que podamos hacer, de lo que podamos construir. ¿Qué dijo Cristina? Dijo, ¿vieron que recomiendan recortar en el aceite, la manteca, la estufa y el aire acondicionado? ¡Qué picante que se puso! ¿Vieron que lo único que no te recomiendan es que apagues el televisor? ¡Qué fina! Sí, habla de los televisores. Dijo, apaguemos un poco el televisor y veamos que las cosas son diferentes. Bueno, por eso, o sea, yo acuerdo que tienen que surgir, van a surgir, están ahí nuevos referentes. Siempre el faro claramente es Cristina, eso es indudable, no dudamos de nada de eso. Pero también ella dice, bueno, muchachos, agarren y empujen y construyan. Ella dijo, construyan política. Es así. En instantes ya se puede ver en televisión a nuestra vicepresidenta Michetti diciendo, Norma nunca dijo eso, que estamos hablando. Qué quilombo. Estamos hablando de la chica que trabaja en su casa, que lo primero que dijo cuando la policía le preguntó es que acá hay bolsos de dinero, siempre hubo. Así que ahora se está tratando de despegar Gabriela Michetti, que algunos insinúan como también una estrategia del propio macrismo para poder mostrarse ecuánime ante este tipo de... Ahora, los senadores, ¿la van a bombardear como hacían con Vudú? Una pregunta. Che, ¿no tenía quinta al final la fundación o...? ¿Y hubo varios cambios en la IGJ con respecto al domicilio? No tenía nada, no tenía empleado. Pero si no tiene quinta, no existe, digamos, es un nombre, digamos. Pagó empleado que no hay. Raro la situación. Muy, muy, muy raro lo que pasa con... Y una cosita más chiquita, el novio de la señora... Michetti, no sé cómo se dice, recibió 2 millones de pauta del gobierno. Sí. Y justamente lo que ese el conflicto que se genera es por 200.000, el 10%. El Diego. Vamos a un corte y ya venimos con más, no nos queda otra. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Noticias. Noticias. Política. Imputaron al kirchnerista Sergio Spolsky por no pagar aportes de los trabajadores. El fiscal en lo penal económico, Emilio Gerberov, también imputó al ex chofer del empresario, Ricardo Pace, y a Mario Pergolini, entre otros ex dueños y directivos de empresas del Grupo 23. La AFIP había denunciado que 18 empresas que integraban el Grupo 23 y sus socios habían desviado aportes y cargas por un total de 85 millones de pesos. Las empresas bajo investigación son, entre otras, FM Vorterix, Radio América, Imprenta Poligráfica del Plata, CN23, Tiempo Argentino, El Argentino, Revista 23 y Bae Negocios. Economía. En 3 días se vendieron juguetes por más de 7 millones de pesos con Ahora 12. El subsecretario de Comercio Interior, Javier Tizado, afirmó que están muy conformes con la respuesta que está teniendo el programa, especialmente con juguetes y juegos de mesa de industria nacional. Según se informó, esta cifra en la semana previa al Día del Niño es el resultado de unas 5.000 operaciones realizadas con un ticket promedio de 1.400 pesos. Hasta este domingo se podrán comprar juegos de mesa y juguetes en 12 cuotas sin interés en comercios adheridos de todo el país. Fútbol. Mauro Icardi cobrará en el Inter un sueldo anual de 5 millones de euros durante 5 años. Según informó hoy la prensa italiana, el acuerdo fue alcanzado tras arduas negociaciones que incluyeron a la esposa y representante del futbolista, la modelo Wanda Nara. De esta manera, el club neroazzurro decidió mejorar el contrato del delantero argentino luego de distintas versiones acerca del interés del Napoli por conseguir su pase. Según trascendió, la empresa china Suning, actual dueña del 70% del Inter, aceptó pagarle a Icardi, además de un sueldo anual de 5 millones de euros, distintos premios por goles, asistencias, clasificaciones y obtenciones de campeonatos. Tránsito. Atención, conductor de provincia de La Pampa, ruta nacional 152, precaución por equipos trabajando en bacheo intensivo de calzada, 22 kilómetros 29-72, esto es entre las calles de Carancho y Lebolcalel. Por otra parte, en la provincia de Neuquén, ruta nacional 242, luego de un temporal de nieve y viento blanco del día de ayer, se habilitó para todo tipo de vehículos con obligación de portación de cadenas el pase internacional Pinochado. Recuerde, si el alcohol no conduzca, informó Carlos Lamperti, Solidaridad Nacional. Telam. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde.

que Cristina quiso aumentar, y te digo porque tengo el papelito acá que me lo mandaba una amiga por internet, no al aumento de las tarifas. Era en febrero del 2009 cuando Cristina quiso aumentar. Tengo la fecha y todo. Tal cual. Y fue un revuelo, era impresionante en todos los medios de la contra cómo atacaban el aumento de tarifas de Cristina. Hasta luego, gracias. Hola, sí, buenos días, muchachos de Amartya. Juan Cinguita de Flores, que les quiere hacer dos comentarios. En primer lugar, me interesaría saber cuál sería el efecto de las audiencias, más allá de a lo mejor desenmascarar a esta gente, si de cualquier manera no es vinculante. Y segundo, bueno, el calor, no, piénsenlo, se puede obtener a través de la electricidad, así que nos van a decir que usemos energía de fuentes alternativas para generar calor. Un abrazo, gracias. Buen día, compañeros de Amarcia, habla Bicho del Bajo Flores. No le den crédito a la corte, denle crédito a la conciencia del pueblo. El pueblo se tiene que dar cuenta que la única forma de que no nos curren, de que no nos mientan, de que nos tapen, es organización y estando en la calle. Hemos demostrado que estamos en la calle, pero ahora no hace falta organización. El pueblo es el que se tiene que dar cuenta, el pueblo es el que tiene que tomar conciencia, que nada ni nadie nos puede parar si estamos unidos y organizados. Gracias, compañero. 12 y 8 del mediodía, y estos serán los mensajes a nuestro contestador, el 4524-7816. Y ahora, para poder seguir trabajando la temática que veníamos desarrollando desde el comienzo del programa y que tiene que ver, por supuesto, con el fallo de la Corte, donde de alguna manera pudo determinar un paro, por lo menos en lo que tiene que ver con gas, estamos para poder conversar sobre este fallo con Ignacio Sabatella, ¿sí? Doctor en Ciencias Sociales de la UBA, investigador del Gino Germani y becario del CONICET. Ignacio, ¿qué tal? Te saluda Julián Saúl de la revista Amartya, Julián Andreu y Lucas Esbora. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Muchas gracias por atendernos. De nada. ¿Qué conclusiones sacás del fallo de ayer? Porque la verdad que, como veníamos diciendo, digamos, si bien paró lo que tiene que ver con los usuarios residenciales, es un fallo complejo, digamos, ¿no? Porque las pymes, se puede avanzar con el tarifazo hacia las pymes, y veíamos, tipo, en el caso de lo que es clubes de fútbol, está bastante enrarecido el clima. Bueno, en términos generales, se puede valorar el fallo como una derrota política para el gobierno de Macri. Sí. Y particularmente para el ministro de Energía, Juan José Aranguren. Uh-huh. Esto decimos en términos generales porque, como decís vos, el fallo deja de lado sectores muy importantes que tienen que ver con la industria y con las instituciones sociales, educativas, en distintos niveles, que para mi gusto debiera también haberse extendido a esos sectores, sobre todo teniendo en cuenta que está marcando la falta de audiencia pública, y esto fue para todos, no solo para el sector residencial. Cuando decía que es una derrota política es porque, bueno, hay un freno judicial importante que tiene que ver con una presión social muy importante, un malestar social que se generó en los últimos meses a partir de fundamentalmente de las llegadas de las boletas a los domicilios, a los usuarios finales, que se tradujo en diversas en protestas, en ruidazos, en cacerolazos, en la organización de multisectoriales en distintos puntos del país, que a su vez originaron demandas judiciales que fueron atendidas por algunos juzgados, que justamente derivó en el fallo que tuvo que tomar la Corte. Con lo cual, bueno, es un freno muy importante a la política de ajuste que pretendía implementar el macrismo a través del sector energético. Digamos, desde mi punto de vista, está muy vinculado al programa económico que se viene implementando desde el día de diciembre, que tiene que ver con quitarle retenciones a sectores como el agro y la minería, y para ello necesita compensar con egresos que tenía hasta entonces el Estado vía subsidios energéticos. Bueno, se decide privilegiar a un sector y sí, por lo tanto perjudicar a otro. Con lo cual, bueno, pone en jaque, por lo menos temporalmente, este programa económico. Veremos qué pasa ahora con la audiencia pública convocada oficialmente, que muchas veces dijeron que no era posible. Bueno, ahora no les queda más remedio. Veremos qué pasa con la situación del ministro Aranguren, que sí, desde mi punto de vista quedó totalmente debilitado, deslegitimado social y políticamente, por todos los espectros de la política, no solo por el anterior gobierno. Entonces, bueno, tenemos un cuadro interesante, y a mí me parece que hay que resaltar, entre otras cosas a las que apunta el fallo, es que manda a discutir en la audiencia pública no solo la tarifa de transporte y distribución de gas, sino también el precio del gas en boca de pozo, sí, o el precio de ingreso al sistema de transporte, como se lo llama técnicamente. Que esto era un tema que tanto el gobierno, visiblemente Aranguren, y las petroleras no estaban dispuestas a discutir. Sí. Porque al día de hoy no sabemos, a ciencia cierta, cuáles son los verdaderos costos de producción de una unidad de gas para cada petrolera en promedio en todo el país. De hecho, Aranguren se negó a dar esa información directamente. Claro, en la Cámara de Diputados, cuando fue interrogado sobre este punto, fue tajante, no quería dar información sobre esto. Ellos tienen estimaciones, obviamente, pero esto es parte de el cierto oscurantismo que tiene el sector petrolero, en el cual las petroleras, con su gran poder de lobby, por lo general suelen ocultar estos costos de producción y, bueno, suelen imponer sus intereses a la hora de fijar precios en el sector primario. Ignacio, según tu parecer, vos sos especialista en la temática, vos ¿qué conclusión sacás sobre el tema de las tarifas? Digo, ya sé que este debate, digamos, de alguna manera fue estancado en el tema de lo del gas, pero puede volver a la carga, porque pueden volver a hacer audiencias. ¿Y vos qué considerás con respecto a las tarifas? ¿Que había que haber un aumento gradual? Porque existe un debate con respecto a esto. ¿O existe una instalación del sentido común? Bueno, tarifas había que aumentar. ¿Vos qué conclusión tenés? ¿O qué análisis haces sobre ese debate? Bueno, partamos de la base que en el caso del gas hubo una corrección tarifaria en la gestión anterior. Esto es un dato que muchas veces se olvida, se dice, bueno, las tarifas estuvieron congeladas durante 12 años, esto es parte de la pesada herencia y, bueno, y todo el relato que ya sabemos que sigue. Ahora, hubo una readecuación tarifaria durante la gestión anterior que encabezaron el ex ministro De Vido y el ex ministro Kicillof, en función de, bueno, era cierto que había que tomar medidas que actualizaran el precio y la tarifa del gas. Se hizo con una cierta moderación, algunos opinan que era necesario un nuevo ajuste. Desde mi punto de vista, esto tiene que ser discutido justamente social y políticamente y no quedarse en un sector, digamos, tecnocrático. Pero tengamos en cuenta que en el caso del gas hubo una actualización. En el caso de la luz, en cambio no. Bueno, desde mi punto de vista, en la gestión anterior se debió haber hecho muy gradualmente y se perdió quizás una oportunidad de hacerlo muy gradualmente, una cierta actualización tarifaria que se podría haber extendido a lo largo de los años y no este tarifazo que impuso de un día para el otro el macrismo. Ahora la Corte les está diciendo, bueno, hagan la audiencia pública, pero tengan en cuenta que lo que resulte de esa audiencia pública no puede abandonar los criterios de razonabilidad, gradualidad, y no puede concluir en un nuevo esquema tarifario confiscatorio. Estas son palabras que usa la misma Corte Suprema y que me parecen muy importantes rescatarlas. Hola, Ignacio. ¿Cómo andas? Habla Julián Andreu. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te hago una consulta. Creo que vos tenés bastante data en el tema. Vimos personajes desfilar por televisión hablando a favor del tarifazo de las tarifas, sobre todo, bueno, en canales ligados al gobierno. Por ejemplo, te doy un nombre, Aput. Contanos quiénes son estos señores, que yo los llamo las viudas de la energía. Bueno, estos señores, Aput forma parte de un grupo de ex secretarios de energía, Son 8 exsecretarios que estuvieron durante la gestión de Alfonsín, de Menem, de la Rúa, Dualde. Nada menos. Lo llamativo es que no tiene muchos logros para mostrar en su gestión, sino más bien que muchos de los problemas que tuvo en el sector energético el kirchnerismo habían sido heredados de las gestiones de estos señores. De repente pareciera que bajan de una nave espacial en el cual vienen a decir qué es lo que se tiene que hacer y de repente su currículum queda totalmente borrado o olvidado. En el caso particular de APUD, es el más llamativo, creo yo, fue secretario de Energía durante 8 días. 8 días, nada más, durante la presidencia de la Rúa. Recordarán que fue ministro de Economía Ricardo López Murphy, sí. Que su gestión también fue muy efímera. Porque, sí, 30 días duró por el tema de las universidades, ¿sí? Nos acordamos. Claro, hizo apenas asumido, lanzó un ajuste brutal. El recorte de las universidades, sí. El secretario de Energía que López Murphy llevó con él a su gestión fue este señor Emilio Apud. Emilio Apud hoy en día se presenta como ex secretario de Energía. A mí me solo he estado 8 días. A mí me haría, bueno, cierto resquemor presentarme así, habiendo pasado solo 8 días por ese sillón. Bueno, estos señores se presentan como especialistas y debemos continuamente recordar su currículum, que está atado a buena parte de lo peor de la historia energética argentina, que tiene que ver con lo que fue la privatización de YPF, de gas del Estado, la desregulación de los mercados de combustibles, la privatización de todo el sector eléctrico, y que cuando hablamos de pesada herencia, la pesada herencia fue la que tuvimos después de la crisis de 2001, en el cual teníamos un sector energético totalmente privatizado, totalmente desregulado, en el cual el Estado tenía muy pocas herramientas para intervenir, y que en mayor o menor medida las gestiones kirchneristas intentaron subsanar, a veces con más aciertos, a veces con más errores, pero cuando hablamos de pesada herencia, la pesada herencia fue la heredada después de la crisis 2001. Totalmente, tiene que ver con poner en su justa medida cada uno de estos tipos de personajes que de alguna manera justifican los aumentos que están por venir. Muchas gracias, Ignacio, por la comunicación, y estamos en contacto para poder ir viendo lo sucesivo. Seguramente vamos a tener más noticias de cómo va a ir avanzando las implicancias de este fallo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. No, por favor. Estábamos en comunicación con Ignacio Sabatella, doctor en Ciencias Sociales de la UBA, investigador del Gino Germani, becario del CONICET. No nos queda otra. Más que un medio, un cuartito. Ya no hay más remedio. haces caso. Es a veces tan difícil hacerlo bien. Dos es tanto, ya no hay más remedio. Porque no queda otra, la revista Amartya en el aire. Hola Amartya, habla María Amalia de Belgrano. Yo pagué la mitad, o sea, la primera parte, el desdoblamiento de la factura de luz a principio de mes, y ahora el 28 me vence la otra parte que es igual, idéntica. Por el principio de mes no había el tema de la luz, me parece que no estaba interdicta, no sé cómo, por qué no. Bueno, ahora esta segunda parte, este segundo vencimiento, no lo tengo que pagar. Una parte la pagué, otra parte no, porque ahora las desdoblan por mes las facturas. ¿Me lo pueden aclarar? Bueno, por fin me comuniqué otra vez. Miren, para mí es muy importante esta llamada porque yo quiero agradecer al compañero patriota que trajo el tema del amparo de este Balbín, porque ayer o antes de ayer lo escucho este COA en el que trabaja en Radio Mitre, este ultraderechoso que también está en el canal Oficialista 26, que tiene su programa después del Oficialista Máximo Montenegro, diciendo que le habían puesto un amparo a Devido, porque Devido cuando quiso aumentar un 300%, le metieron un amparo y resulta que era de un 30%. La verdad, yo me quedé mal cuando escuchó eso de que Devido quería aumentar un 300%. No tenía cómo saber si esto era verdad. Así que son súper mentirosos. Y yo les agradezco a ustedes que existan y que esto lo traigan a la luz nuevamente. Sí, buenos días, queridos amartianos. Yo pensaba como ustedes, pero se ve que no escucharon el programa de Bernard. Fue esclarecedor, porque la pequeña y mediana industria no se presentó a la justicia. Y hay una parte de la sentencia de la Corte Suprema que dice cómo se trabajó estos 12 años y no hubo tarifazo con el Estado presente ni las inversiones que se hicieron en el kirchnerismo. La verdad, el programa de Bernal fue esclarecedor hoy. Parece que se lo perdieron. Queridos compañeros, un besito, Ángela. Compañeros, buenos días. Habla Rosy. A medida que pasan las horas, vemos la división producida por la Corte. Todo es afín a la factoría, quebrar pymes, industria mediana, comercios internos. La importación es la verdadera bandera de la factoría. Afectar el empleo, producir la debacle interna. La verdadera intención del endeudamiento es partir en tres partes el territorio argentino y pagar con territorio. Hola rebelde, Julio de Palermo, un abrazo a ustedes. Sumo a un comentario que hizo Julián Andrews, creo, en materia de estudio sobre el estado psicológico nuestro como pueblo, ¿no? Si Cristina da beneficios, un escándalo. Si estos nos la mandan con o sin mayonesa con vaselina, aplausos. Sí, buen día muchachos, Jorge Mirano le habla. Bueno, Manieto, Donizetti y toda esta manga de delincuentes nos siguen tomando por estúpidos. Con este fallo de la Corte, realmente que un 75% del país quede, entre ellos los clubes de barrio, las pymes, las cooperativas, queden fuera de todo esto. Con razón, ayer lo tomaron con mucha calma, toda esta delincuencia. A mí lo que me jode, ¿sabe qué, muchachos? Entre otras cosas, uno ya más o menos lo sabe, está curtido con esto, ¿no? En el banco, hace un rato, en el banco, en la esquina de Buedo y Casero, el despelote que se armó con una manga de jubilado, le está hablando un jubilado de 70 años. Sí, buenos días, Radio Rebelde, habla Osvaldo de Paternal. Con respecto a la cuestión del agua, no solamente te cobran por la superficie de la propiedad que tengas, además te cobran, te suman la cantidad de metros cubiertos que tiene la superficie. Yo estaba pagando hace 3 meses 125 pesos por bimestre, ahora me vino 530. Es una bestialidad. Gracias. Buen día, soy María. Los tarifazos seguirán con las empresas, clubes barriales, teatros, comercios, y va a haber más despidos, más inflación, por lo tanto, menos consumo aún. Todo es espantoso. ¿Cómo terminará todo esto? A mí me parece que en pocos meses el pueblo estalla. Lo ideal sería que Macri renuncie, ¿no? Para evitar derramamiento de sangre, porque esto yo no lo quiero, ¿eh? No quiero sangre en todo el país. Muchas gracias. y 28, estos eran los mensajes al 4524-7816. Muchas gracias a todos. Mucha gente que quiere participar del sorteo por las entradas de Rita Cortese. Recordamos que en el final del programa vamos a estar diciendo los ganadores. Hay un montón de mensajes. O sea que hoy se llevan las 3 entradas. Eso está seguro. El tema es quiénes, ¿no? Porque son muchos y la verdad agradecemos mucho. Recordamos que esto va a seguir porque tiene que ver con un ciclo que se hace en el club. En el Teatro Premier. Sí, Mabel se ríe de mi furcio. No, y bueno, soy así, ¿qué va a ser? Club Premier. No, es en el Teatro Roma. Teatro Roma. Se mezclan los... hay muchos shows que van a seguir viniendo, que tienen que ver con muchos artistas y que vamos a seguir entregando ese tipo de entradas. Muchos reveses judiciales estamos viendo en las noticias. Como último los del momento. Potro. ¿Cómo? Como los del Potro. Ahí está. Así, a lo pro. Sí, reveses pro. Lombardi reabren una causa por defraudación fiscal a la pelotita. Michetti, como decíamos, Norma nunca dijo eso. Pobre Norma, Norma la chica que... Norma quedó con un brazo menos, parece. Le cortaron un brazo a Norma. Norma, es la señora que trabaja en la casa de Michetti, que fue la que dijo, sí, acá bolsas de dinero siempre hubo. Así que bueno. Che, hablando de reveses judiciales, sí. La libertad de Belén. Que le la liberaron a Belén. Excelente. Por el aborto que se había hecho. Sí, sí, sí. Nada, una buena noticia, otro revés judicial. Totalmente, ¿no? Totalmente. Bueno, y yo, hablando de mujeres presas, volvemos a pedir una y otra vez, y las veces que sean, libertad a Milagros Sala. Sí, otra de las situaciones que están en vilo a toda la sociedad, gracias a la huelga de hambre que iban a sumarse los curas por Opción por los Pobres, se pudo volver atrás esta idea de aislarla a Milagros Sala. Creo que siguen en huelga de hambre, ¿eh? ¿Siguen? 68... Ah, igual van a seguir, pero van hubo... a seguir para pedir la libertad de Milagros... Sí, sí, hubo por el tema de la incomunicación, que bueno... Eso se pudo volver atrás. Sí, sobre todo porque la familia le pidió a Milagros que revertiera la situación, o sea... Pero hay 68 curas de Opción por los Pobres, la de el padre Paco, sí. Ahí de Doc Sur, que están en huelga de hambre por el tema de la libertad de Milagros Sala. Muy bien, así que así estamos en la Argentina, pero con mucha convicción por saber que esto se puede revertir. Vamos a una pausa y Lucas, ¿qué tenemos? ¿Tenemos deporte? Tenemos deporte, obviamente, sí. Tengo libros que me llegaron, 7 cuentos peronistas de Roy Rodríguez, vamos a hacer unos comentarios, y Consuelo Fraga, Cuaderno Rojo. Sí, Amartya también es un medio para que vos puedas hacer circular la cultura. Circulen la cultura, un acto de terrorismo es cercenárnosla. Vamos a una pausa y ya venimos. AM740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, 7.0. Conducción, Luis Delía. Luis Delía, conducción. Yo no lo vas a escuchar en ninguna radio, lo vas a escuchar acá. Hacer una alianza con Massa es como hacerla con Cavallo o con Macri, es lo mismo. Si estos tipos votaron todo, contra los trabajadores y el pueblo. ¿Saben cuántos hay que tienen terror de decirle a Cristina lo que piensan? Con Cristina tenemos que actuar como John Bullancourt, no como López Rega. Todos los días, a las 7:00 de la mañana, el grito sagrado del Proyecto Nacional. 7:00, un piquete a la restauración conservadora. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para que nuestros oídos vuelvan a escuchar esta maravillosa música. Un análisis semanal de la realidad con la mirada y la agenda de los trabajadores. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Los viernes de 14 a 17 por nuestra radio, La Rebelde. La Rebelde. Rompiendo Moldes, un programa federal con la conducción del Padre Molina. Los sábados de 9 a 12 por Rebelde AM740. En Don Torcuato, fiambrería y almacén Escorpio 2. Un multirrubro para todas y todos. En cruce crítica, ruta 202, número 2645, Don Torcuato. Junto al Proyecto Nacional y Popular. Nombrando la radio, llévese un regalo especial. Que no se apaguen nuestras voces. Hacé tu aporte para que Radio Rebelde siga al aire. Número de cuenta corriente 50-132-1. 50-132-1. Del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal 4001. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Tienes 10 segundos para decirnos personas con las que se haya peleado Diego Armando Maradona. Tiempo. Blatter, Pelé, Grondona, Belán, Torresani, Castrilli, Jorge Rial, el Papa Juan Pablo II, Benedicto XVI, George Bush, Coppola, Repetto, Tinelli, Macri, miembro. Tiempo. ...12:35 del mediodía, estamos de vuelta en Radio Rebelde, en este programa que se llama No Nos Queda Otra, que es el programa de la revista Martia, y ahora es el momento del deporte. Sí, estamos acá con el señor Lucas Esbora para poder saber qué es lo que pasa en los Juegos Olímpicos, especialmente porque es lo que todos ya nos hemos hecho especialistas en todo tipo de carreras y disciplinas. Bueno, obviamente la gran noticia del día es la medalla de oro en hockey masculino. Impresionante. La verdad que una hazaña que nadie se le imaginaba, digamos. Los chicos habían trabajado mucho para llegar a esto, pero digamos nunca imaginamos que íbamos a ganar la dorada. Empezaron perdiendo. Empezamos perdiendo 1-0, después lo dieron vuelta 3-1, después se pusieron 3-2. Y en el, bueno, después ya Bélgica sacó el arquero y bueno, pudo hacer el cuarto gol. Qué raro eso, ¿no? ¿Qué se pasa? ¿Un arquero volante? ¿Cómo es eso? Claro, sí, sí. ¿Qué por volante? Por no, es un... Sí, viejo eso. Arquero volante de la infancia, ¿no? Sí, de la infancia, ¿no? Sí. Existe. Sacan el arquero, digamos, ponen un arquero jugador, que es un jugador más de campo. Pero bueno, obviamente no... ¿Quién ataja? Nadie. Eso lo están haciendo ahora en el handball también lo hicieron. En el handball hay mucha exclusión por 2 minutos, entonces quedan con un jugador menos, sacan al arquero y ponen un jugador de campo. Entonces quedan igualados, pero sin arquero, digamos. Tiran de arco a arco y es gol. Y bueno, lo mismo pasó en el hockey ayer, que bueno, la pudo robar Argentina ahí en el final y entró con pelota y todo, digamos. Claro. Así que Argentina ganó el oro con el Chapa Retía de la cabeza, con el mismo que habían tratado de gnocchi hace un tiempo. Parece que no era tan gnocchi, ¿no? Sí, que las leonas lo echaron. Que las leonas le hicieron... Le pidieron la renuncia. le pidieron la renuncia. Y bueno, Aníbal Fernández nos nombró director técnico de los Leones. Uh-huh. Y bueno, al final terminó saliendo campeón, ¿no? Parece que algo de razón tenía. Seguimos con las Olimpiadas. Lamentablemente en la semana el vóley perdió contra Brasil. Un muy buen partido que pudo hacer Argentina, pero bueno, lamentablemente no alcanzó. Tuvo algunas desatenciones, más que nada en los finales del set, sí. Del primer set y el cuarto set también. Y bueno, lamentablemente perdimos, que habíamos salido primero del grupo, parecía que veníamos bien, encaminados para una medalla, pero bueno, lamentablemente... Se lesionó Conte, en un momento se lesionó el tobillo, bueno, lamentablemente perdimos con el local, que siempre perder contra Brasil a algunos no le agrada mucho, y perdimos. Y el básquet, lamentablemente nos tocó jugar contra Estados Unidos, los primeros 5 minutos de Argentina fueron espectaculares, llegamos a estar por 10 ganando a Estados Unidos, de repente me fui al baño, volví y perdíamos por 5. En menos de 30 segundos. Terrible, yo lo vi ese momento. Perdíamos por 5, después perdimos por 20 y pico. Pero estábamos ahí, estábamos medio empatados y los chabones pusieron acelere. Sí, son terrible. Una máquina. Fue terrible. ¿Vos viste cómo tiran? Aparte ni siquiera como que la levanta, va como niña recta la pelota y entra dentro del aire. Me molestaron los bailecitos que hacían en el... Estaba así, medio... Eso, me dio ganas de... Sí, eso en el barrio termina la trompada. De la agresión. Sí, o no. Después lo subsanan, sí, con el tema de los saludos a Ginóbili, bueno, como que... Sí, bueno, pero son zarpados los negros. Se retiró Girovi, se retiró Scola, se retiró Delfino, se retiró Nocioni, toda la generación dorada, que era la última Olimpiada que iban a jugar. Pero bueno, nada, mucha satisfacción nos dio esta generación dorada durante los últimos años. Lamentablemente nos tocó jugar contra Estados Unidos, una situación también media rara, que Lituania medio como que se tiró para atrás para no jugar con Estados Unidos, que un tiro para el lado de la justicia, otro más. Que Lituania te tocó jugar con Australia, Australia lo va pulido también. Lo pasó por arriba. Entonces hizo todo para no jugar con Estados Unidos, pero jugó contra Australia y también lo pasó por arriba. Seguimos con las Olimpiadas, con deportistas argentinos. Nos quedan todavía un par de deportistas argentinos. ¿Qué? El domingo ya terminan las Olimpiadas. ¿El domingo? El domingo, sí. Nos quedan un par, el lanzamiento de jabalina con... Brian Toledo. Con Brian Toledo, se me perdió el nombre. Está complicado, pero bueno, por lo menos... José Cepaz presente. Clasificó a las finales, exactamente. Clasificó 12 de 12. Nos queda algunos. Nos queda ciclismo en BMX, nos queda un pentatlón. Nos quedan algunos, son los más complicaditos. Pero bueno, no creo que... Ojalá ganemos alguna que otra medalla más, ¿no? Pero bueno, está medio complicado. Que ya ganamos 3 de oro y 1 de plata. Es la tercera mejor actuación de la historia de Argentina, digamos. La mejor creo que fue en Ámsterdam en 1948, una cosa así, donde se ganamos muchas medallas por boxeo. En ese momento el boxeo era muy bueno, el argentino. En Londres 48, ganamos 3 oros, 3 plata y 1 bronce. Esa fue la mejor actuación. Ahora tenemos 3 oros y 1 plata, digamos. La tercera mejor actuación de la historia de Argentina. Bastante bien nos ha ido. Hay que decir que esto tiene que ver con un trabajo sostenido. Yo lo escuché ayer al digamos, no sé cómo, cuál es el cargo, el que está al frente del Comité Olímpico. Huerten. ¿Eh? Huerten. Claro. Sí, sí. Y que él explicaba, esto es un trabajo de 4 años. Cuando en Londres le dijeron, che, le hacían algunas críticas o los elogios en todo caso, y él decía, esperen a Brasil. Y la verdad que hay que decirlo, esto no es de este gobierno, tiene que ver con un trabajo... El tema de Enar, o sea, tengamos en cuenta, ya hablamos igual de este tema, en las pasadas, el tema del impuesto... Enar que lo pagamos todos con la factura del teléfono, con el 1%. Esperemos, ¿no?, que siga. Esperemos que siga, sí, sí, esperemos que siga. Pero bueno, es como decís vos, todos estos logros no se logran ni en cuatro años se logran, se hace todo esto, ¿no? Son 10, 12 años donde se va haciendo todo... son políticas, digamos, la política, como siempre decimos, esta política está en todo, también está en el deporte, ¿no? También hubo, siguiendo con las Olimpiadas, tenemos acá el compañero Bolt, que ganó su octavo oro, ganó los 200 metros para nuestro productor, que es fanático de Bolt. Y tiene una carrera más, todavía tiene 4%, creo, hoy a la tarde-noche. Está buena esa, el 4% está buena esa carrera. Está buena, sí, sí. Es, hay coordinación, velocidad. Perdón, se nos prendió la computadora. nadie se dio cuenta. Ya ganó 8 oros. en su historia, así que no hay que mirarlo porque está bueno, es de las últimas cosas entretenidas que quedan de las Olimpiadas. También hubo fútbol, ayer a la noche hubo fútbol, jugó Independiente Santa Fe contra River. Para esto de las Olimpiadas. No se enteró nadie que jugaba, pero jugaron. Empate, un partido aburrido. Partido aburridísimo, 0-0, se vio buenas cosas de River en defensa, en ataque por ahí le costó un poco más, pero sí, este es el partido de la Recopas. El año pasado, digamos, ¿no? Juega el campeón de la Libertadores, de la anterior Libertadores, no la que ganó Atlético Nacional, sino River, sí. Contra el último campeón de la Sudamericana, que fue Independiente Santa Fe. La vamos a ganar y la vamos a contar como Copa Internacional, porque después hay equipos que la ponen, ganamos 23 copas. Independiente Santa Fe fue el que le ganó a Huracán por penales, si no me equivoco, le ganó esa final. Pero sí, es una Recopa Sudamericana que está validada, digamos, ¿no? Vale. Supuestamente, siguiendo con el fútbol, el 26 arrancaría, el fin de semana que viene arrancaría la primera. Que hay un lío con el ascenso, no sé si ustedes se enteraron o no. Sí, pero está complicado. A mí que me toca la parte por Almagro, digamos, me toca el ascenso. La AFA tiene una deuda interesante con los clubes de ascenso, son 2 o 3 meses los que se le debe. No se sabe cuánto van a cobrar los clubes de ascenso de ahora en adelante, además de lo que ya le deben, digamos. Supuestamente los clubes de ascenso piden más o menos 1,5 millones, que es lo que necesitan. Para mantener el club, digamos, es la entrada más importante de los clubes de ascenso, digamos. Sin esa entrada es muy complicado para el ascenso poder mantenerse. Entonces, el ascenso por ahora, según los dirigentes, no empieza, digamos. Están en medida de fuerza, que no quieren empezar el campeonato. Los de primera supuestamente ya está solucionado, pero bueno, hay que ver, por ahí se suman a este problema que tiene el ascenso y por ahí no empiezan. Pero bueno, es una situación que ya hace 2 o 3 semanas que estamos así y no, por ahora, por el momento, no hay solución, digamos. No hay solución. Pero bueno, esperemos que se pueda solucionar. Igual al fútbol, porque ya, la verdad, hace bastante tiempo que no tenemos. Yo no me acuerdo cuál fue la última fecha. Hace como 2 o 3 meses que no hay nada de fútbol. Encima fue un torneo de 30 equipos que termina antes, digamos. Claro, terminó muy rápido. Igual vamos a extrañar los Juegos Olímpicos, porque cuando termina sentimos que falta algo. Falta algo, sí, está bueno porque tenés todos los deportes juntos, digamos, ¿no? Hay gente que por ahí no le gusta, no se divierte, que lo embola un poco, pero no, está bueno, pero está bueno, está divertido. Lo más lindo es el atletismo, a mí lo que más me gusta, porque es lo que uno ve que se destaca, digamos, ¿no? El resto. Salto. ¿El chico, el argentino que saltó el alto, eso ya terminó? No, Garrocha. Le Garrocha y no pudo pasar los 5.65, no. Si no me equivoco. Estuvo buena la definición del brasileño de francés, de sí. Garrocha. Sí. En su último momento le arrebató. ¿Viste cómo clavan el palo y es increíble. Y bueno, como decía, quedan un par de argentinos y Brian Toledo, por ejemplo, de lanzamiento de jabalina, como dijimos. Mastromarino en la maratón del domingo va a estar. Exactamente, sí, quedan algunos. Está, como decía, está medio complicado ganar alguna medalla, pero bueno, y como decía, hoy corre Bolt de nuevo, el 4% para el productor que... Está enamorado. Que fue tan enamorado de Bolt. No sé qué tendrá Bolt que le gusta, pero bueno. Nada, sigan mirando las Olimpiadas y esperemos que vuelva el fútbol la semana que viene. Ahí está. Más deporte entonces seguramente la semana que viene. ¿Cuándo empieza el campeonato? ¿Hay fecha? Supuestamente el 26. El conductor no estaba en el programa. Supuestamente la semana que viene. ¿Por qué supuestamente? Porque, como decía, tienen un problema con el ascenso. Ahí está. A ver, qué cosa terrible. Arranca. Qué cosa terrible. Vamos, esto fue Deportes, ¿sí? En No Nos Queda Otra. Tenés 10 segundos para decirnos personas con las que se haya peleado Diego Armando Maradona. Tiempo. Blatter, Pelé, Grondona, Belán, Torresani, Castrilli, Jorge Rial, el Papa Juan Pablo II, Benedicto XVI, George Bush, Coppola, Repetto, Tinelli, Macri, miembro. Tiempo. No nos queda otra. Espacio publicitario. ¡Qué lindo regalo, pa! Más lindo es el tuyo. Y claro, este Día del Niño vamos a estar todos contentos, porque en la sonrisa de tu hijo, vos también vas a encontrar un regalo. Por eso, el jueves 18 y el viernes 19 de agosto, con tus tarjetas Credicop, vas a tener un 25% de ahorro en más de 2.000 comercios. Consulta por este y otros beneficios en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo válida jueves 18 y viernes 19 de agosto de 2016. Ejemplo, en un consumo de 1.000 pesos con el 25% de ahorro se reintegrarán 250 pesos. Consulte comercios adheridos, bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudioesbora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. 30.000 razones para hacerse cargo. Los gays son enfermos y vos pensás que los parques con rejas son mejor. Y además pensás que los sueldos son un costo y hay que parar con el fútbol para pobres y pobres. Yo te quiero decir, la concha de tu Macri. Concha de tu Macri, la concha de tu Macri, con perdón de la palabra. Ahí está, con el perdón de la palabra, la concha Macri. De tu Macri. Bueno, ya tenemos los ganadores de lo que es el concurso para ver a Rita. ¿Sí? A Rita Cortese en el Teatro Roma. Les pedimos a los ganadores, que en este momento vamos a anunciar, que nos puedan escribir a ver el teléfono. El teléfono nuestro es, tantos papeles hay acá. Ahora voy a pasar el teléfono. Primero voy a decir los ganadores. Ya empecé mal. Pero, a ver, acá está. Acá están los ganadores. El primero es, acá está el teléfono, gracias. 153-384-0853. 153-384-0853. Por favor, escriban ahí. Y los ganadores son haceme el ruido de redoblante. Paolo Rosca. Paolo Rosca, sí, que se comunicó a través de Facebook, ¿sí? Él es uno de los ganadores. Te pedimos, Paolo, que te comuniques con nosotros, o por lo menos nos escribas, ¿sí? Al 153-384-0853. Y Ramona de Avellaneda, sí, que no tenemos el DNI, pero Ramona de Avellaneda también ha sido ganadora, ¿sí? Vamos a llamarla por teléfono. Y después tenemos, ¿a quién más tenemos como ganador? A Luis Rojas. Sí, señor, es el tercero, que también lo vamos a estar llamando para poder comunicarnos. El único que no tenemos el teléfono es de Paolo Rosca, porque escribió por Facebook. Así que nosotros le escribimos, contestanos por favor, y si no, vamos a ver cómo lo resolvemos. Ahí está, cumplí con los tres ganadores, ya está ese tema, perfecto. Tienen que retirar por boletería, ¿sí?, el par de entradas a su nombre, pero obviamente vamos a comunicarnos, y la semana que viene seguimos con más entradas. Sí, vamos a... ¿Vos sabés que para poder sostener a esta radio... ¿Sí? Tenés que ayudarnos poniendo plata, porque es una manera de poder, concretamente sostener económicamente este proyecto cultural, que sin tu ayuda sería imposible llevarlo adelante. Y hoy Radio Rebelde, además de auspiciantes que los tiene, se sostiene con sus oyentes, porque la única manera de poder tener una información independiente de los grupos económicos es que lo financie el pueblo, no hay otra manera. ¿Cómo hacemos para que vos puedas ayudarnos a sostener esta radio? Bueno, te damos en la cuenta corriente número, anotá, 50-13-2-1, te la repito, 50-13-2-1, Banco Provincia de Buenos Aires, sucursal 4001. Ahí está, podés ahí hacer tu depósito como todos los días. Sí, recordá que el nombre de que te va a figurar como asociación civil, ¿cuál es? La razón es Asociación Civil Fuerza de los Trabajadores. Ahí está, perfecto. Si vos querés escuchar a Martina Yerbe, todo lo que tiene que ver con el movimiento industrialista nacional, ¿sí? Van a estar en Sarmiento y Caxaraville, así se llama la calle, Caxaraville con X, en República de Herley, así le dicen acá los amigos. Bien. Cátedras bárbaras, debates prohibidos, pensamientos salvajes, ¿sí? Pregunten, si la verdad es una magnitud relativa, así empieza el convite, ¿el tiempo también lo es? ¿Es posible expandir y comprimir el tiempo? ¿Se puede crear tiempo de la nada? A la pelotita. Muy bueno, ¿eh? Mañana viernes 19 de agosto a las 20:30 horas en Matute Cultural le entramos a sangre y fuego a la matemática, a la física y la filosofía. No se asuste, gauchos, que va a ser sencillito y de alpargata, ¿sí? Muy interesante, esta gente de Cátedras Bárbaras. Siempre los martes aparece Martín para poder aclararnos sobre estas temáticas. También nos llegan libros. Sí. Muy interesantes. Hay uno, ¿sí?, muy, muy lindo de los cuentos peronistas. Los siete cuentos peronistas. Muy interesante ese, ¿eh? La verdad que me gustó. Siete cuentos peronistas de Roy Rodríguez. Lo acercó un amigo de la casa, que es Carpita, que es un muralista de la hostia, y nos acercó, así que vamos a estar seguramente hablando con Roy Rodríguez, que tiene que ver con esto, alguien de La Plata. Muy linda presentación, siete cuentos peronistas, seguramente vamos a estar sorteándolo. También nos llegó Consuelo Fraga, Cuadernos Rojos. Consuelo, una poeta, ¿sí?, de aquí, de Buenos Aires, ¿no? Y que hizo esta obra, que la vamos a leer, que nos llegó, así que lo vamos a leer y seguramente vamos a hacer algún tipo de mención sobre este tema. Consuelo Fraga, Cuadernos Rojos, más poesía sobre lo que tiene que ver con escribir, ¿no? Además con producir cultura y que la radio sea de alguna manera un vehículo para poder pasarnos cosas, ¿no? Che, leete este libro, che, mirate esta película. Ahí tengo una película para ver. Como Ícaro se llama, es una película francesa. Ah, acá el amigo la conoce. Me la pasaron ayer. Ayer estuvimos en el programa de ¿cómo se llama el amigo? Dorio, Jorge Dorio, estuvimos ahí en Radio Nacional, pobre, lo tienen ahí en una esquina, pero él resiste con su programa, estuvimos ahí en el programa de él, y la productora, un personaje total, me pasó esta película, y ayer la empecé a ver, y está en YouTube, así que la voy a mirar y después la vamos a recomendar, Como Ícaro se llama, impresionante, ¿eh? 10 puntos tiene la peli, sí, es impresionante. Y habla de cómo juegan los medios de comunicación, cómo juega la justicia. Es una película francesa de hace tiempo, pero muy recomendable. La voy a ver y después les cuento cómo me fue. Acá Pablo se enloqueció. Dije, ¿y como Ícaro? ¿Y como Caro? No, y como Ícaro, ¿sí? Porque tiene que ver con el mito griego, ¿no? De que Ícaro era el hijo del que fue el creó el laberinto, digamos, del Minotauro. Y que cuando vio que, claro, y cuando vio que su hijo estaba en el laberinto, bueno, le dijo, ponete plumas para volar y poder ver cómo es este laberinto para poder salir. Y parece que Ícaro voló y se acercó tanto al sol que se le derritieron las alas. Entonces de ahí viene la idea de Ícaro, ¿no? Cuanto más acercado a la luz, se te derrite las alas y caes. Bueno, es una alegoría muy importante sobre la verdad, ¿no? Sobre la construcción de la verdad y para qué nos sirve eso. Comunicaciones de último momento, que ya no recuerdo bien dónde lo tengo, pero que tienen que ver con la escultura de la mujer originaria, ¿sí? Esto nos acaba de llegar recién, esto es urgente, ¿no? Así se plantea. En el contexto del avance del actual gobierno contra los derechos humanos, anoche la policía cercó con varios móviles el galpón donde trabajamos con el monumento a la mujer originaria. Recuerden, esto es una obra de Cerneri que tiene que ver con construir una gran escultura sobre la mujer originaria, ¿sí? Esto es en la ex-ESMA. Sí, o sea, no es en cualquier lugar donde está sucediendo esto. Con varios móviles y lo clausuraron, colocaron una faja y lo rodearon de policías de civil en la puerta. Esta es la manera que tienen estos personajes para actuar con respecto a la cultura. Tienen todo el bronce, la cultura, nuestros materiales y herramientas de trabajo. Obras se quedaron con todo, acá nos dice Cerneri. Convocamos a todos los medios y organizaciones para mañana, a las 10 horas, mañana sábado, 10 horas, en la ex-EXMA, para hacer visible nuestra lucha y exigir una solución al secretario de Derechos Humanos, Abruj, ¿sí? Cerneri está en pie de guerra, le han tomado la escultura, sí. Me parece una buena causa para mañana, a las 10 de la mañana, estar en la ex-ESMA para poder defender esto. Estos tipos no tienen límite. Qué tipo oscuro este Abruj, ¿no? Ya atacó a Eve con el pañuelo. La verdad que, qué tipo oscuro. Sí, dijo, se esconden tras de un pañuelo, ¿no? Justo, ¿no? Se esconden las madres. Lo dijo el juez que suspendió en la provincia el tarifazo de la luz. Es un fallo expansivo a todos los servicios públicos. Redobló el... Dijo, no es solamente gas, también agua, luz... ¿Arias es? Sí, exactamente. Y que vengan todos. Y que vengan todos. Me parece interesante. Y otra noticia antes de irnos es que cayó la recusación a la jueza Fons, ¿sí? La jueza que... Que le pusieron una granada. Que le pusieron la granada. Le mandaron una granada. Pero que lo que explicó ella interesante, más allá de la granada, es que el Estado Nacional había recusado a ella, ¿sí? Porque le había pasado el fallo a minuto uno. Esa era la excusa. Pero lo que explica es que todos los jueces, cuando fajan, tienen un fallo, lo tienen que hacer público. Es raro el tema de que a ella la recusan y el Estado se retiró de la recusación, o sea, se retiró de la querella. De la querella con el tema de los genocidas. Sí. Raro, ¿no? La posición del gobierno. No, es clarísima, diría, ¿no? Bueno, está bien. Raro entre comillas. Claro, es un gran comillado. Yo me acuerdo el último ministro que tuvo así una revuelta popular bastante grande, me acuerdo allá por el 2008, fue el ministro de Economía, me acuerdo, de aquel entonces, que se terminó renunciando, digamos, sí. ¿No? Que tuvo un gran revés en el Congreso con ese famoso voto positivo. Claro. Y ahora que hay una revuelta también bastante interesante, que tuvo un gran revés por la Corte Suprema de Justicia, que le dijo que no debería suceder lo mismo o algo parecido, por lo menos. Dicen que Aranguren no responde a Macri, sino a las corporaciones de poder. Bueno, pero es interesante poder marcarlo. ¿Cuánto tiempo de vida le queda a Aranguren? Si Aranguren no se mueve su silla, es interesante verlo. Porque ya el ministro de Justicia Garabano salió a decir que, bueno, cometimos errores. Bueno, bienvenido. No nos olvidemos del tema de que el tipo es accionista de clase A de Shell. Está bien, pero vos decís que va, que lo van a mantener. Y, vuelvo a repetir, el dato es que no responde a Macri, responde a las corporaciones de poder. O sea, no lo puso ni lo puede sacar él. Sí, no me acuerdo quién dijo que le venía a venir un golpe de aire, como diciendo, vamos buscando la... Le vendría bien un golpe de helicóptero a este gobierno. Ya está con nosotros Javier Vicente, que va a continuar con esta programación, como siempre, con ADN Nacional y Popular. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias, Lucas Evora, como siempre, con su columna de deporte, aunque yo a veces no escuche, la verdad que me ayuda mucho para poder seguir el deporte día a día, uno que no tiene mucho deporte encima. La semana a semana. Ahí está. ¿Hay partido o no hay partido la semana que viene? Vamos a ver. Después te mando un WhatsApp. Mándame un WhatsApp. Nos vemos. Muchas gracias, Julián Andreu, como siempre. Bueno, te dejo mi Twitter, que es @julian_andreu. Ahí tuiteé la tapa del libro este que me parece muy interesante, Los 7 cuentos peronistas. Ahí está, muy bien eso, tenemos que hacer eso. Antes de irme, dice Ibar Barceló, revista Martia, eso que dijo Cristina es cierto. Acá en México, Peña Nieto entregó televisores a todos los que tenían el plan hogar sin hambre. Eso, televisores y nada más. También dice Néstor Picone, amigo de la casa, cuando ganamos, ganamos. La Corte no pudo desoír el ruidazo y tuvo que frenar el tarifazo. Las pymes a la calle, ahí está, grande Picone. Esto no pudo hacer posible si no es con Mabel Batirola en la operación. ¡No hay problema! Ahí está el señor Pablo Diz, como siempre, y la señorita Noelia también, que nos dio una mano. Me tiran información constantemente. Y el señor Bianchi, como siempre. Se llama Nahuel Bian. Para mí es una mala persona. Es terrible, como siempre. Bueno, muchas gracias por todo. Esto ha sido todo por hoy. Gracias. Esto es No Nos Queda Otra. AM 740.